Pack fue directo responsable que las turistas empezaron a ver a Las Vegas como una ciudad en donde se podía disfrutar de magníficos espectáculos. Por eso se dice que ellos fueron los años dorados de Las Vegas. Todo era prosperidad. More Than One Way, Sammy Davis Jr. y Come Fly With Me, Sinatra. More than one way, there's more than one way, more than just one way to the stars. When we embrace, I'm off in space. And to Mars, you say you care. I'm halfway there. It's unique, so to speak, and the magic's happening. Every time you are near, I'm a globe, then you go, and it all stops happening. Just because you're not here. Where is that one way? I'll find it one day. Maybe my love will help me show. Apart the one way to your heart. I get you up there where the air is rarefied. We'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Otherwise, it's such a lovely day. Just say Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Baby, it's cool outside. Esta canción la vamos a escuchar en la voz de Dean Martin. What kind of fool am I? ¿Qué tipo de tonto soy yo? La voz, Sammy Davis Jr. A menudo si contratan a uno de los del Rat Pack para hacer una presentación en algún hotel de Las Vegas, pues aparece otro, y luego otro. Y así era un carrusel de actuaciones. But baby, it's cold outside. Got to go. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop in. Nice. I'll hold your hands, they're just like the ice. Start to beautiful, what's your hurry? Be listen to the fireplace the roar. Beautiful, please don't hurry. Put some records on while I pour. Baby, it's bad out there. Say, what's in the no spring? Cabs to be had out there. I wish I knew. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat, your hair looks swell. Mind if I move in closer? What's the sense of hurt, my pride? Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. It's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome at how end. Lucky that you the dropped sun in. Nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will feast us. Gosh, your lips look my delicious. Brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. Mate has mind gosh, your lips are delicious. Never such a blizzard before. But baby, you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand. Don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk to think Martin. Of my lifelong at sorrow. Least there will be plenty in front. If you've got pneumonia and I really can't get stay. Over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Colombia vota 2022. Se construye un nuevo mapa político. El futuro del país está en juego. Por primera vez, W Radio, Caracol Radio y el diario El País estaremos unidos en un cubrimiento sin precedentes, con el más completo equipo técnico y humano de Prisa Media en Colombia. este domingo 13 de marzo. A partir de las 3:30 de la tarde, todos los resultados, toda la información, todo lo que usted necesita saber en la jornada electoral. El gran reto. Conducen Roberto Pombo de W Radio y Vanessa de la Torre de Caracol Radio. Prisa Media, la información más completa en elecciones. Con BBVA siempre ganas. Haz compras de 50 mil pesos o más y participa por 500 mil puntos BBVA y muchos premios. Si aún no tienes tu tarjeta, pídela buscando Aqua BBVA. Compra y recibe hasta 20 oportunidades de ganar. Válido hasta 31 de marzo de 2022. Términos y condiciones en bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. Yo soy de Gol porque tiene estilo. Es confiable, es ágil y cabe en todos lados. Y tiene la conectividad que necesito. Si eres de Gol, no esperes más. Ven por tu Gol nuevo a un concesionario Volkswagen. Aplican términos y condiciones. Para más información, consulta en Volkswagen.co. Volkswagen. Nicolás, cambio radical, CR103 a la cámara. Nicolás de Francisco a la cámara, CR103 en Bogotá. Nicolás de Francisco a la cámara, CR103, cambio radical. Publicidad política pagada. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. Una de cal y una de arena. Satisfacción española. A las 9:05 de la noche aterrizaban en la base de Torrejón de Ardoz ese Airbus. Los grandes electores se lo toman con calma tras 6 horas de votación. Pendientes de la entrevista entre Macron y Putin, el mensaje europeo sí. Mientras el país sigue batiendo cifras récord de coronavirus. Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia. La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que tiene baja disponibilidad. Buenos días, pues la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo dijo que se fortalece la campaña para que la ciudadanía acuda a la vacunación en todos los puntos rurales. Este fin de semana la Capitanía del Puerto realizó la entrega de la infraestructura turística. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Pere Aragonés, presidente de Cataluña. Nuestra propuesta es que se pueda celebrar en Cataluña un referéndum. Samuel Duque Rosso, fundador de Fox Telecolombia. Este proceso empezó en diciembre de 2019 y se acaba de consolidar ahora. El ícono del rock mexicano, César Costa. Es difícil que llegue a existir otra figura del arraigo popular tan cercano. Powell Glabowski, vicesecretario de Estado de Exteriores polaco. No tenemos que olvidar que eso no es un crisis humanitario, es un acto de terrorismo estatal. Del documental Let It Be, su director, Michael Lindsay Hogg. What began as an 80-minute film, Let It Be, is now an 8-hour film, Get Back. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. What kind of fool am I? Who never fell in love? It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell, a lonely cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this. Why can't I fall in love like any other man? And maybe then I'll know what kind of fool I am. Clown am I? What do I know of life? Why can't I cast away this mask of play and live my life? Why can't I fall in love? Este frenesí de público fue aprovechado por los hoteles y para publicitar los hoteles. Ponían carteles que decían Dean Martin, Maybe Frank, Maybe Sammy. Peter Lawford cantará Step In y Frank Sinatra, el clásico de Cole Porter, I've Got You Under My Skin. If I seem to scintillate, it's because I've got a date. A date with a package of the good things that come with love. You don't have to ask me, I won't waste your time. But if you should ask me why I feel sublime, I'm stepping out with my baby. Can't go wrong, 'cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. They'll be smooth sailing, 'cause I'm trimming my sails. With a bright shine on my shoes and on my nails. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will the day be, the big day may be tonight. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. There'll be smooth sailing, 'cause I'm trimming my sails. With a bright shine on my shoes and on my nails. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will the day be, the big day may be tonight. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad to feel so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. They'll be smooth sailing, 'cause I'm trimming my sails. With a bright shine on my shoes and on my nails. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. ask me when will the day be? The big day may be tonight. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Write to Me from Naples is Dean Martin. Chick to Chick, Carmen McRae, Sammy Davis Jr. y The Varsity Drag, Peter Lawford. Es impresionante escuchar estos espectáculos que eran reuniones de amigos. Había mucha comedia entre las canciones. Eran los reyes del pueblo. Un pueblo en la mitad del desierto. I can hear a mandolino. Write to me from Naples, write me every day. I love you and Naples more than words can say. New to me from Naples. Keep my heart with you. I can hear a mandolino softly sighs while I raise a glass of vino praising your eyes. Since we said arrivederci, my poor heart cried for a letter from you. Write to me from I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, heaven, baby, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb the mountain out to reach the highest peak, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms around you, the charms about seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Now, Sam, I'll be ready by the 7:45. All right, Carmen, I'll be around the car now. Don't be late. When we're out together, dancing cheek to cheek. Always thought knowledge is not, we should be taught to dance. Right here at Tate, we're up to date, we teach a great new dance. Don't think that I brag, I speak of the drag. Why should a sheik learn how to speak Latin and Greek badly? Give him a neat motto, complete, say it with feet gladly. First lesson right now, you'll love it, and how you'll love it. Here is the drag. See how it goes. Down on your heels, up on your toes. That's the way to do the varsity drag. Hotter than hot, newer than new, meaner than mean, bluer than blue. Gets as much applause as waving the flag. You can pass many a class, whether you're dumb or wise. The call when your professor cries, everybody down on the heels, up on the toes, stay after school, learn how it goes, everybody do the varsity drag. Here is the drag. Here is the drag. See how it goes. See how it goes. Down on your heels. Down on your heels. Up on your toes. Up on your toes. That's the way to do the varsity drag. Newer than new. Newer than new. Meaner than mean. Meaner than mean. Bluer than blue. Bluer than blue. Gets as much applause as waving a flag. You can pass many a class, whether you're dumb or wise. If you all answer the call when your professor cries. Down on your knees, up on your toes. Stay after school. Step right up and do the varsity drag. sure are blue. Shampoos on Darling Line. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. La coalición de la esperanza. Es una persecución política absurda que hay que El rechazar. Equipo por Colombia. Cambio no significa es un salto al vacío como pasó en Venezuela. El pacto histórico. Yo no era política, era una líder social que estaba luchando, pero me cansé. Este domingo 13 de marzo, las coaliciones definirán su candidato presidencial. Por primera vez, W Radio, Caracol Radio y El País estaremos unidos en un cubrimiento sin precedentes con todo el equipo técnico y humano de Prisa Media en Colombia a partir de las 3:30 de la tarde. El gran reto. Conducen Roberto Pombo de W Radio y Vanessa de la Torre de Caracol Radio. Prisa Media, información más completa en elecciones. Yo soy de Gol porque tiene estilo. Es confiable, es ágil y cabe en todos lados. Y tiene la conectividad que necesito. Si eres de Gol, no esperes más. Ven por tu Gol nuevo a un concesionario Volkswagen. Aplican términos y condiciones. Para más información, consulta en volkswagen.co. Volkswagen. Hola, soy Nicolás de Francisco, candidato a la Cámara por Bogotá por Cambio Radical con el número 103. Defiendo la creación de una política pública de salud mental que garantice el acceso a psicólogos y psiquiatras para todos los colombianos. Recuerda, este domingo 13 de marzo vota Cambio Radical número 103, Cámara por Bogotá, Nicolás de Francisco. Publicidad política pagada. El 13 de marzo, los colombianos elegiremos un nuevo Congreso. ¿Cómo quedará conformado? ¿Quiénes legislarán los próximos 4 años? Este domingo, W Radio, Caracol Radio y el diario El País se unen para traerle un cubrimiento sin precedentes con todo el equipo técnico y humano de Prisa Media en Colombia. El gran reto. Conducen Roberto Pombo de W Radio y Vanessa de la Torre de Caracol Radio. Prisa Media. La información más completa en elecciones. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. Tenemos tiquetes, o sea, ya no tienes tus tiquetes, solo los de tu papá también y el alojamiento para tu papá. Usted también puede ser parte de la solución. En esta oportunidad le va a dar los tiquetes a los dos. Soluciones W Radio, @caracol.com.co. Muchas gracias y pues muy chévere, uno puede ser todo lo que quiera si no estudia mucho. W Radio, en la piel de sus oyentes. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural. Presionar a los políticos para que escuchen la voz de la ciudadanía. Sara Edmondson, actriz canadiense. This is the work of somebody very dark and very evil. La máxima exponente de la música mariachi, Aída Cuevas. Yo creo que ha sido el más grande exponente de nuestra música, principalmente para el pueblo de México. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Hablaremos de un acuerdo tratado con Colombia, Costa Rica y Panamá a efectos de tener un corredor. La mujer que nació para cantar, Manuela Torres. Fue una experiencia hermosa, mi primera película con Don Chente, con el gran Don Chente, que paz del Señor esté ahorita en este momento, en la gloria de nuestro Señor. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Cubrimiento especial de la W en el conflicto Ucrania-Rusia. Anabel Sotelo, traductora ucraniana al español de los libros de Héctor Abad Pasiolince. Cuando leí el libro de señor Abad, entendí que esto es un mensaje tan profundo de esperanza, de vida, de lucha, de tener valor en los momentos más duros. El fotoperiodista ucraniano Andriy Dunchak. José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores de España. El fondo del problema es que Occidente no se fía de Rusia y Rusia no se fía de Occidente. El general retirado de Estados Unidos, Wesley Clark. Russia and Vladimir Putin can de-escalate the threat at any moment. Laureano Mestra, doctor colombiano en Kiev. En este momento la ciudad está en estado de sitio. El transporte terrestre está muy complicado, no hay trenes. La W, noticias cada instante. Con BBVA siempre ganas. Haz compras de 50 mil pesos o más y participa por 500 mil puntos BBVA y muchos premios. Si aún no tienes tu tarjeta, pídela buscando Aqua BBVA. Compra y recibe hasta 20 oportunidades de ganar. Válido hasta 31 de marzo de 2022. Términos y condiciones en bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. Colombia vota 2022. Se construye un nuevo mapa político. El futuro del país está en juego. Por primera vez, W Radio, Caracol Radio y el diario El País estaremos unidos en un cubrimiento sin precedentes con el más completo equipo técnico y humano de Prisa Media en Colombia. Este domingo 13 de marzo, a partir de las 3:30 de la tarde, todos los resultados, toda la información, todo lo que usted necesita saber en la jornada electoral. Conducen Roberto Pombo de W Radio y Vanessa de la Torre de Caracol Radio. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Necesitaríamos muchos programas para conocer toda la música de estos amiguitos peligrosos, el Rat Pack. El jefe no podía ser otro, Sinatra. Él organizaba todo, él avisaba al final dónde